Series y algo más. Damián Repeto. Bueno, y en la construcción que hacemos todos los días de comunicación comunitaria, estamos con Damián en contacto de nuevo. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Y bueno, como siempre, preparándome en esta oportunidad para un fin de semana largo en el que quizás a esa hora última en la que por ahí estás dando vueltas y no te podés dormir por el calor, pensés en echar una mirada sobre la pantalla chica, ir a la compu o en la notebook, o por ahí incluso alguno que tenga el servicio de Netflix, ver algo, caer en alguna cosa que sea medio novedosa, que nos garantice un momento de distracción con cierta calidad. Bueno, la serie que traigo hoy, Juan, no es literalmente una serie y es un poco atípica para lo que habitualmente hemos presentado en Continuará, porque es una serie infantil, una serie para niños, y eso. Se trata de Bitbugs, digamos, traducido más o menos brutalmente, Bichos Big. Digamos, es una historia para niños que tiene como protagonistas a cinco insectos, un grillo científico, una oruga un poco circense, algún tipo de escarabajo como si fuera biker o skater, deportista, una vaquita de San Antonio y otro escarabajo, digamos una chica también escarabajo que no sabría muy bien a qué especie atribuirla. ¿Cuál es la particularidad de esta serie? Ronda en torno a la vida de estos cinco insectos en una comunidad de bichos en el patio trasero de una casa, y la particularidad de la serie es que está construido cada uno de los capítulos en base a una canción de los Beatles. Digamos, de ahí su nombre, Bitbugs. Se toma la letra de alguna de las canciones, algunos clásicos y otros no tanto, y en base a esa letra es que se va construyendo la historia, la narración de cada uno de los capítulos, que dura aproximadamente entre 20 y 22 minutos. Vamos, los creadores son un australiano y una mujer canadiense que estuvieron trabajando desde 2013 en la idea, y recién en el año 2016, después de intensísimas negociaciones, pudieron conseguir que el sello Abbey Road les permitiera el uso, ¿no?, de los derechos de autor de las canciones. Y una de las intenciones que señalaban los creadores de la serie es que querían mostrar la riqueza poética, polisémica, las múltiples interpretaciones a las que se puede prestar cada una de las letras de esto, digamos, de probablemente el grupo más importante en la historia del rock, ¿no? Así, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay un capítulo que se llama Day Tripper, donde la historia es la de una cigarra que, como se sabe, digamos, emerge de su larga hibernación solamente para reproducirse y poner sus huevos, que eventualmente se convertirán en larvas y permanecerán bajo tierra hasta que las condiciones climáticas estén propicias. Entonces, en ese día de aventuras, la cigarra emerge porque tiene el deseo de conocer la casa donde viven los seres humanos, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de peripecias que remiten, si uno tiene algún conocimiento de inglés, será mucho más directo, digamos, la asociación que haga, a la letra de la canción. Y lo interesante también es que no han recurrido a las versiones originales de las canciones, sino que han construido versiones propias de cada una de las canciones que utilizan para cada uno de los capítulos. Algunas de un grupo original creado a tal efecto, que se llama The Bitbugs, como el nombre de la serie, y otras canciones que son ya, digamos, de groove, de músicos muy reconocidos, actuales mundialmente, a quienes les han pedido algún tipo de versión de alguno de los clásicos de Beatles. Es, por ejemplo, hay un tema, otro capítulo, cuento para que vean de por dónde viene un poco la asociación. Hay un tema muy famoso que se llama I Am the Walrus, digamos, soy la morsa, ¿no? Una historia, una canción basada en el personaje de la morsa de Alicia en el País de las Maravillas, que en el caso de la serie esta, Big Bang, con la base de la letra, escribe la historia de esta oruga que tiene de apellido Walrus, digamos, y si conocen la letra o conocen la canción, verán que la morsa es un ser, digamos, que se impone con su personalidad ante el mundo pese a ciertos ataques que sufre del exterior. Estamos, es interesante, me pareció a mí, por un lado, por la propuesta distinta que tiene una serie para chicos, digamos, bastante alejada, digamos, de los parámetros comerciales a que nos suelen tener habituados las producciones infantiles hechas por las grandes cadenas televisivas, ¿no? Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, o lo que fuere. Y por otro lado, una propuesta musical que está buenísima y que me parece, ya que se viene la calor, está bueno para, como para interesar a los chicos en otra música distinta a la que habitualmente se hace o se considera, ¿no?, la música para niños. Muy bien, qué bueno, porque son varias las cosas que me están gustando. O sea, nombraste varios temas de los Beatles, me gustan los Beatles, me gustan algunas películas musicales, no te voy a decir que me puedo casar con todas, y además me gustan las animaciones. Así que, Damián, me estás dejando bastante conforme con un programa que además nos puede juntar en la mesa con los menores. Sí, son dos temporadas de unos 13, 14 capítulos cada uno, y te repito, hay temas clasiquísimos como Help o Yellow Submarine o Sgt. Pepper, y otros por ahí que no son tan conocidos o no son tan sonoros como, por ejemplo, Glass Onion, ¿no? Cebolla de cristal o cebolla de vidrio. Cebolla de vidrio. Hay, digamos, van en los dos lados, los clásicos hiper reconocidos, digamos, los hits que suenan en cualquier lista, y por otro lado, estos temas más laterales que, no obstante, tienen una letra impresionante. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Es la música. Vamos a ver. Vamos a estar esperando, Damián, que aparezcan los links en la página de Radio Kermés, ¿eh? Para quienes son usuarios de Spotify, toda la banda de sonido está subida a ese servicio de música por streaming. Muy bien, muy bien. Si quieren indagar en los temas, estamos ahí, está en la aplicación, al menos por un tiempo, la descargan es gratuita y después no sale demasiado. Y de esa banda de sonido que corresponde sobre todo a la primera temporada, elegí la canción que los creadores a su vez eligieron como banda de sonido para la serie, que es All You Need Is Love. Muy bien. Todo lo que necesitas es amor. No creo, pero bueno, la letra está buena y la canción mucho más. Muy bien. Sí, sí, definitivamente es una hermosa canción. Damián, te agradecemos esta mañana hermosa que te dedicaste unos minutos que siempre los disponés cuando se puede para acompañarnos una vez más en Radiocracia con el consejo, con la elección más adecuada para un buen entretenimiento, algo bien somero, y en esta oportunidad para ver junto a los más chicos. Gracias, Damián, un abrazo. Abrazo.